9:50 en toda la República Argentina y llegó el momento de hablar un poquito de historia con el profesor Carlos Villar. Y hoy vamos a estar hablando del Pacto Roca-Runciman, que fue un acuerdo comercial internacional celebrado entre la República Argentina y el Reino Unido el 2 de mayo de 1933, con el fin de evitar en la Argentina los efectos de una política comercial británica favorable a los países de la Commonwealth, a cambio de la disminución de impuestos para productos importados desde el Reino Unido, que fue firmado por el vicepresidente de la Argentina, el hijo de Julio Argentino Roca, y el encargado de los negocios británicos, Walter Runciman. Bienvenido, profe. ¿Cómo le va? Maximiliano Roberto lo saluda. ¿Cómo anda? Buenos días, Maxi, audiencia de Juna. Sí. Brillante introducción. Sí, la saqué de Wikipedia, no le voy a mentir, profe. Podría ser el encabezamiento de la nota. Exactamente. Y ya que decimos esto, ya que usted lo presenta de esta manera, en todo caso podríamos plantearlo si en realidad la Argentina en alguna época de su vida no fue una colonia británica. Claro, muy bien. Me encanta que lo encare por ese lado, a ver. Casi sería una pregunta. Y un poco vamos a ahondar en lo que vos... porque esta diplomática que firma este acuerdo en octubre, como que en mayo del 33, los primeros días de mayo del 33, acotada en su negociación, sí, como dijimos, el combo de la comunidad de naciones estaba Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Sí. Y los ingleses hábilmente hacen una jugada de las que ellos saben muy bien, que dicen, bueno, vamos a comprar carne a, son parte del imperio, a Australia y Canadá. Eso que hace que los ganadores argentinos se golpean la puerta y decir, bueno, se cayeron el precio de nuestras ventas y encima no nos quieren comprar. ¿Qué hacemos? Vamos a negociar Inglaterra. Y ahí va Julio Argentino Roca, hijo. Toribio ayer fue de la Sociedad Rural y del Banco Galicia. El de Otto Bember, el dueño de la cervecería Quilmes, sí, y del grupo Quilmes, vinculó también a los grandes estancieros bonaerenses. Raúl Prebisch, aquel que escribirá el proyecto económico de la dictadura del 55, de la fusiladora, mamita, también va, y obviamente el abuelo de Pinedo. No podía faltar un Arroyo Pinedo en la negociación. Profe, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir, sí, un favorcito? Si te movés hacia algún sector, si podés, algunos metritos para el costado, porque te estamos escuchando con uno corte que seguramente te está agarrando media picada la señal. Si te acercás a una ventana, bueno, o algo, sería estoy ahí inmenso. Sí, ahí te estamos escuchando bien por ahora. Bueno, perfecto. Prosiga. Bien, continúo entonces. Bueno, dada esta situación, había que negociar y los muchachos son hábiles negociadores, por supuesto. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, firmemos un acuerdo. Ahora, en este acuerdo, contextualicemos qué decía Julio Argentino Roca. Decía, por su independencia recíproca desde el punto de vista económico, somos parte integrante del Imperio Británico. Claro. Si dicen que el imperialismo no existe, Julio Argentino Roca tiene una frase como para la polémica. Pero no solamente eso, el diario El Espectador británico dice, en materia económica la Argentina hace tiempo que prácticamente es una colonia británica. Claro. Y en el Parlamento británico, Sir Arthur Samuel dice, la mejor solución de los problemas argentinos es que se convierta en declarada parte del Imperio Británico. Quedó claro, ¿no? Claro, sí. Sí, está... no, bueno. Digo, como para reflexionar, ¿qué condiciones ponen y a lo importante del acuerdo? Bueno, el acuerdo dice, bueno, le vamos a comprar carne, vamos a acordar los precios, que obviamente son los que le convienen a los británicos, pero sostiene la venta de cuota de carne, pero podemos una consideración, que el 85% de lo que exporta la Argentina se ha realizado por el consorcio anglo-norteamericano en frigorífico, y el 15% arrénselo para lo que el frigorífico nacional y cooperativo. Claro. Primer condicionamiento, y ahí podemos discutir si éramos un país, una república independiente, o solamente república en el nombre. Pero vamos a seguir subando elementos. En esta etapa de crisis, usted recuerda, porque usted lo hablaba hace un ratito, de crisis económica, recuerde que el tango Cambalache, Gira Gira, hablaban de la crisis. Claro. Estamos en plena crisis del año 30, donde había hambre. Un país que portaba alimentos tenía a la gente muerta de hambre. Menos mal que eso no pasa ahora. Mire, si no, diríamos que la historia sirve para entender algo. Pero bueno, continuamos. Entre las negociaciones se pide un préstamo. ¿Por qué un préstamo? Y lo raro de todo esto del préstamo es, ¿por qué pedir dinero a la banca británica si había superávit comercial? porque la Argentina tenía superávit comercial, es más lo que exportaba que lo que importaba, pero tenía déficit de balanza de pagos. Escalabrini Ortiz llama eso préstamo de desbloqueo. Maxi, hoy se llama carry trade. Claro. Carry trade. Te presta para que te la lleves. Sí. Sería explicado de esta manera. ¿Por qué? Porque vos sabés que las empresas británicas, las bancarias, los ferrocarriles, las cerealeras, las portuarias y la electricidad, como faltaba libra esterlina, no podían girar la ganancia a Inglaterra. Entonces, generosamente, la banca británica prestó dinero e interés para que los muchachos puedan girar utilidades. Claro. Cualquier parecido con la realidad actual es pura casualidad. Pero además le permitieron que los ferrocarriles británicos quedaran liberados del impuesto al carbón, el combustible de los ferrocarriles británicos, y a otra serie de productos que el populista Yrigoyen le había impuesto en la década del 20 y del 30. Para cerrar, se crea el Banco Central de la República Argentina y el vicepresidente Sir Otto Niemeyer va a ser el que escribirá la carta fundacional de nuestro Banco Central de la República Argentina. ¿Quién va a poner la plata? 50% el Estado argentino, 50% el capital privado. Pero ahora viene la frutilla del postre, Maxi. ¿Quiénes van a ser los directores del banco? A ver, ¿quién? Los directores del banco van a ser mayoritariamente de la banca privada vinculada al capital británico, que entre sus miembros le dirá al Poder Ejecutivo quién tiene que ser el presidente del banco. Mire usted. A esto le llamarán banca independiente. Podemos decir, como decía Perón y como dijo Calabrini, sí, independiente del Estado argentino. Claro. Ahora, estos tipos van a regular el crédito, van a regular la financiación, van a regular la tasa de interés y a quién le prestan dinero. Usted se imaginará que le van a prestar dinero a baja tasa de interés y a quién no le van a prestar, ¿no? ¿O hace falta que lo aclare? No. Si quiere aclararlo, aclárelo, pero para mí no. Para cerrar, imaginemos un país hipotético, muy hipotético, ¿no? Que no existe, donde se llame República o tenga un nombre, y usted imagine que el banco de ese país es manejado por un organismo multinacional que designa a los miembros, que dice que es independiente y que dice a quién le presta y a quién no le presta. Y usted sabe que mayoritariamente le presta más a los intereses de su país que a los del propio. Mire usted. Imagíneselo en un país, no sé, imaginario, qué sé yo. Argentum, póngale por un nombre, por un nombre imaginario. Sí, se parece mucho a uno que yo conozco ese nombre igual. Bueno, fíjese lo que es la casualidad, que nosotros estábamos hablando de historia de la década del 30 y alguno puede abrir un diario hoy en la Argentina y decir, a la pelota, qué parecido a ciertas cosas que nos están pasando. Uh-huh. Por eso, esto de decir si la Argentina es un país independiente o no, creo que para algunos sectores quiere ser una colonia, pero esta grieta me parece entre lo que quieren un país y lo que quieren que seamos una colonia, como en la década del 30 lo confirma el Pacto Roca-Runciman. Espero que sirva para que no lo repitamos en un futuro. Claro. Una de las dudas o de las interrogantes que a mí me surgen, profe, y con esto cerramos, que ya no tenemos que despedir, lo dejo con esta pregunta pensando, es si esto de lo que hablamos es historia o es un presente estirado. Bueno, usted puso científicos del palo hace un rato. Sí. Ataque 77 decía, esto es pura realidad. Totalmente. Profe, hablamos la semana próxima. ¿Cómo no? Un gustazo. Saludo grande a la audiencia de Juna. Bueno, muy bueno el tema del científico del palo y al ser hombre de Racing como yo. Un gran abrazo, profe. Saludos a todos. Gracias a la audiencia, por favor. Ahí pasaba el profe Villar con esta interesante columna acerca del pacto Roca-Runciman.